vendedores, con un sobreprecio estimado de $1.72 por boleto. Sale la boleta y ellos cobran ese 1.72, sí. Obviamente es un dinero importante si sumas todo. Todo, claro. Ese monto será clave para calcular las indemnizaciones finales que deberá definir el juez Arun Subramanian en una fase posterior. El caso, promovido por 34 estados, expone el funcionamiento de una estructura empresarial integrada que combina promoción de conciertos, operación de venues y venta de entradas, lo que según los demandantes limita la competencia. Lo que pasa es que ellos manejan un número muy gordo de todo. Sí. Ticketmaster controla aproximadamente el 86% del mercado de venta de entradas para conciertos y el 73% incluye eventos deportivos. Es que son un monstruo. Son un monstruo. Sí. En todas partes. Entonces, por eso la competencia es tan difícil, porque es competir contra un gigante. Es un tigre con burro amarrado. ¿Qué dijo Live Nation? La defensa de Live Nation negó en todo momento operar como un monopolio y argumentó que su posición es el resultado de su eficiencia y competitividad. El éxito no va en contra de las leyes antimonopolio en Estados Unidos, sostuvo el abogado David Marriott. Además, insistió en que los precios y las condiciones de venta son definidos por artistas, equipos deportivos y recintos, no por la empresa. En el cierre del juicio, Marriott reforzó esta postura al declarar: somos competidores feroces y estamos tratando de ganar el negocio. Ahora, el tema de que los artistas ponen su precio, sí lo hemos hablado aquí antes. Y sí. Sí, porque vemos y volvemos al tema de siempre, a esta figura que es la excepción en todo caso, y es Robert Smith de The Cure, porque él se sienta a cuadrar sus números y los precios de boletería, y él dice: el artista sí puede negociar eso más barato, ver cómo funciona y puede poner los precios más bajitos. Eso sí puede. Entonces, bueno, ahí está. Y sí, vamos a ver qué pasa con esto. Vamos a ver si en ya la definición, o por lo menos la sentencia, los obligan a separarse. Que ahí es donde está. Ahí es donde está, el Catalina. El meollo del asunto. Ay. Ay. Swim. Swim. Messi de Lola Young. La canción que no le gusta a Cristiano. ¿No? Sí, ya. ¿Ya? ¿Estás en trancón? Internet tú Explorer. Estás, pero tú estás. Es que ya me empecé a activar. Jueves. 9:30 a.m. Y en el fútbol, mira, todo lo está relacionando. Sí, no, estoy realmente con la batería de. De jueves. La planta. Ya se te fue prendió, la luz. Ya la luz natural se fue. Estoy con la planta que suena para ahí, suena, ay, huele a gasolina, así tal cual. Oye, señora, hace unos meses, porque sí, esto fue previo a los Oscar, se viralizó una entrevista ya de hace un tiempo de Timothée Chalamet hablando de que él no quería trabajar en nada relacionado con el ballet o la ópera porque según él a nadie le importaba. Sí. Obviamente esto fue tema de conversación durante semanas, memes. La funa del año. Una un montón de cosas pasaron. Y entonces, ¿qué pasa? Que lo que él dijo pues quedó marcado, pues depende de sus gustos, pero sí provocó algo muy bueno, y es que las ventas de boletos para ballet y ópera aumentaron. Ahora que salga y diga, es que eso era lo que quería generar reflexión. Y seguro. Y ya pasó y se salvó. Seguramente, dicen algunas empresas que sus ventas de boletos aumentaron con un impulso inmediato, también destacando que la respuesta mesurada de la comunidad del ballet y la ópera fue clave para que un público ajeno a estas disciplinas pues volviera a verlas o les diera simplemente una oportunidad. Las edades que más están yendo a consumir ópera y ballet son 20 a 30 años. Ok, pensé que era un público mayor. No. Y fantástico, muy es maravilloso chévere. Eso. Sí. Están diciendo que, pues, digamos que su influencia ha sido muy grande y es justo al público al que le apunta. 20 a 30 años, que es donde más se ha visto la curva de crecimiento, porque lo que también explican es que ya público de 40 hacia arriba ya tenía como fijo. Un índice, exacto, un índice fijo, pero que estas nuevas generaciones están volteando a ver o a ver por primera vez. Está muy bien. Ballet y ópera. Mira. Así que gracias, Timothy. Ay, vieron que sí, nos vamos con banda sonora de su película Marty Supreme. Los Tears for Fears, que no solamente estuvieron con esta canción, Everybody Wants to Rule the World. sino también con Change, estuvo Peter Gabriel, Alphaville, New Order. Muy buena música en esa película. Y pues es jueves, y por eso somos felices recordando con canciones. Algo de drum and bass a esta hora, y vamos a irnos con números. El fuerte de Cata, ella es un H para las cuentas y las matemáticas. Claro que sí, aquí estoy, más tu calculadora humana. Cuando tiene que ver con intereses personales, uh-huh, como Justin Bieber. ¡Justin! Exactamente. Porque sí, después de Coachella, mi muchacho, ay, alborotó la Bieber Fever. Yo debo confesar una cosa, y es que sí sé la importancia de Justin Bieber, lo tengo claro en el panorama desde niño, sé que fue muy importante, pero la verdad no dimensionaba lo que pasó con él en Coachella y todo lo que ha traído su presentación en cuanto a dinero y en cuanto a la reacción de la gente, porque aunque muchos, y lo hemos dicho, reaccionaron. ¿Ustedes escucharon eso? Queremos saber si escucharon un saltico al otro lado. Avísennos en redes sociales. Si lo escucharon, por favor, nos cuentan. Estamos haciendo monitoreo de eso. Cuando él se presenta, recibe quejas. Sí. Pero esas quejas después se vieron reflejadas en compra de boletería. Si a la gente no le hubiera gustado y si no hubiera comprado boletas, no va. Exacto. Para este segundo fin de semana dicen, uy, no, yo qué voy a poner a pagar. Exacto. Por ejemplo, después de su presentación en Coachella, se parte porque ayer y toda esta semana lo he tenido en loop. Ay, ya vieron, ven lo que me toca. Sí. No, pero no lo he hecho en la oficina. No, pero no te toca solo a ti. A toda tu comunidad. Es que, ¿cómo así? Miren, novio mío que se respete que yo haya dicho fue mi novio así oficial. El man sabe que fue oficial cuando tuvo que ver conmigo los documentales de Justin Bieber. Ahí yo oficialicé. ¿Es en serio? Si el man se lo aguantó. ¿Es en gastes serio? Y han sido relaciones que han durado bastante tiempo. Con razón estás sola ahora. Ah, en este momento, porque vaya quien ponérselo. Tienes que reflexionar acerca de eso y te debo decir que te quisieron mucho. Ay, otra vez, te quisieron mucho. Sí. Y te quieren mucho, yo te quiero mucho. No, me van a volver a querer, espérate, verás. Sí. Ah, nunca sabe. Entonces, números, Catalina, por favor. A ver. Yo te tengo, de merchandising. Vendieron 5,4 millones en un solo fin de semana. El récord anterior estaba en 1 millón. ¿De qué? De dólares. No, pero ¿qué vendieron? Todo, camisetas, sacos, merch. Ajá, merchandising. Hay unas chanclas, gafas, medias, camisetas, pañuelos. Como es desierto, el pañuelo se usa muchísimo. Hay beanies, pantalonetas, ay, hoodies. Tan chévere. Hasta ahí forro para celular. Claro que sí. Todo eso se vendió y logró el récord, triplicó casi el récord que estaba en 1,7 millones de dólares. En el perfil oficial de Coachella, la foto que más tiene likes dentro de toda la historia de este perfil en Instagram es la de Justin Bieber, y es un video de él como hablándole a la cámara. Dura nada, 10 segundos, y tiene más de 10 millones de likes. Qué locura es. Y además, sí, tiene la canción número uno en Spotify justo en este momento, una canción que salió hace 14 años con Nicki Minaj. Mírala, es esta. Se llama Beauty and a Beat, y ya vas a entender por qué te dije el Justin. Otro show también impecable en Coachella, de Sabrina Carpenter. Vamos a viajar en el tiempo con algo muy curioso, porque todo es cíclico y nosotros lo decimos. Resulta que un día como hoy, en el 2005, Cata, la televisión británica Channel 4 escogió por votación como mejor álbum de todos los tiempos el OK Computer de Radiohead. Sí. ¿Cierto? Uh-huh. 2005. Resulta que Pitchfork hizo mundialito. Ok. Hace unos días. Esto fue empezando mes. Y ganó el OK Computer de Radiohead. Y obviamente, un un álbum que salía en 1997 y que tiene, por ejemplo, esta canción. Tanto tiempo y sigue siendo perfecto. Nelly Furtado, la producción de Timbaland, la canción es Say It Right. ¡Ay, llegaron! ¡Ay, míralos! Tan lindos. Jueves. Sí. El síndrome del jueves. ¿Cómo les gusta, no? Sí, les encanta el jueves. ¿Ese es su día favorito? Yo creo que sí. Yo creo que se lo disfrutan mucho. ¿Más que fin de semana? Es que el fin de semana uno no los ve. Se desaparecen. Ellos, sí. Yo no sé qué hacen el fin de semana, es un misterio. Pero todavía no los para buscas, mí. ¿Sabes? No, no. Ellos aparecen cuando. Igual vuelven. ¿El domingo en la noche o el lunes temprano? Ellos vuelven el lunes temprano. ¿Y flaquitos o bien? No, popochos. Popochos. Ah, se nota que se van a comer todo el fin de semana. ¿Y no te llevan? No. ¿Te han traído tesoros? No, me han dejado. Yo a veces encuentro cositas, las dejan ahí en la cocina. Entonces encuentro, pero ellos como que no me dejan cosas enteras, son como mitades, mordiditas. Pero qué dulces, sí, frutas. Sí, sobre todo dulces. Mira, son está, muy dulceros. Está apenas entonces para este curso que estás haciendo de... Ay, de lo del café. Ah, estoy haciendo un cursito de barista. Apenas para online. Que tengas un bocadito ahí. Te con conté, te conté que... En Semana Santa, sí, aproveché que algo que tenía como en mente y era me quería comprar una maquinita de hacer espresso. Sí. No, y aprender ahora a hacer buen café. Esa pasilla entonces, que tenemos acá. Pues que yo compro, yo soy de pura pasilla, ahora me da pena ofrecerle a Uri, qué vergüenza. Sí, no. Y me dice, ¿qué escupa? ¿Sí? ¿Qué es esto, Dayana? ¡Qué porquería! ¿Qué es esto tan horrible? Yo, perdóname. Sí, entonces busqué recomendaciones y encontré un lugar que está muy, muy bien rankeado, que se llama Barista Hustle en internet. Ok. Y hay un cursito básico que es el Barista One, que tiene 58 clases. 1 to 5. Exacto. Y son clases a las que uno, después de haber pagado el curso, uno puede acceder cuando uno quiera para repasar, etcétera. Ah, muy bien. Y tiene que ver con todo el tema, pues, de aprender a hacer. ¿Te ha gustado? Muy buen café. Sí, me parece lo máximo. Entonces, llevo ya un par de semanas en el curso. Lo que se llama prueba y error, ¿no? Aprendiendo como de molienda, de gramajes, de una cantidad de cositas chéveres para hacer. Otro nivel. Hacer cafecito. Toca ir a probarlo a la Aurimansión. Exacto, toca ir a hacerle probar el café. Entonces ellos me dejan galletas. Media milojita. Una galletita. Bocadito. Una galletita, un pedazo de galleta. Entonces, pero. Como ellos son muy aseaditos, yo no tengo problema y me la como. Te iba a preguntar, no te dejaban con babas. Entonces, ¿sabes? No. Entonces, ellos saben que estoy haciendo curso con cafecito, entonces me dejan cositas para acompañar el cafecito. Claro, esos son muy tiernos. Mira, estuvimos hablando de criaturas inexistentes. Es la radio, porque la radio es el teatro de la imaginación. Ay, Dios mío. Tenemos pregunta del día. A ver. Porque estamos hablando de festivales, carteles, para muchos. No, mentiras, para algunos, no voy a decir muchos. Estoy hablando desde mi opinión, desde mi óptica. Para mí hace mucho no hay un cartel que me mueva al piso y que yo diga, ¿qué es este cartel tan increíble? Tengo que ir. Sí. El último que yo dije, nunca fui, hubiera sido sueño y vendo y todo, me devuelvo en el tiempo para poder ir, fue el Coachella del 2006, donde estuve Depeche Mode, Massive Attack, Daft Punk, Madonna. Sí, claro. Fue un gran cartel. Para ti, ¿cuál fue ese último gran cartel de festival que te emocionó? A ver, aquí tengo que...